una amplia agenda de temas lo que tenemos para tratar con ella, porque realmente es amplia la propuesta y las actividades que están organizando, proponiendo o lanzando o anunciando, ¿verdad? También, todo, sí, todo junto. Por eso vamos en este viernes de Agenda Cultural, podemos decir, vamos a hablar con Adriana Maggio, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre ajetreada. Afortunadamente hemos vuelto a la presencialidad y estamos disfrutando una gran ya desde el verano y bueno, gracias al plan sanitario, al cuidarnos entre todos, a la vacunación, hemos tenido un verano y estamos teniendo donde no hay fin de semana que no haya actividad en toda la provincia. Eso es muy muy bueno para todos los artistas que puedan recuperar su trabajo. Y bueno, y hoy volvemos a la presencialidad plena en nuestros espacios de artes. Tenemos una inauguración esta noche a las 20 horas en el Museo Provincial de Artes, uh-huh, y mañana a las 20 también en el Espacio de Artes del Centro Cultural Medasur, que iniciamos con una muestra preciosa porque es un homenaje a los excombatientes de Malvinas en estos 40 años que se cumplen, y bueno, y ya no paramos, o sea, la idea es un plan de trabajo todo el año, acompañados por los referentes de cultura de toda la provincia. Hoy tuvimos una reunión plena y estamos todos con mucho entusiasmo preparando mucha actividad. Bueno, y hablando de la actividad, bueno, ahí mencionaste un par que tiene que ver con el homenaje a los excombatientes de Malvinas y me imagino también de cara a lo que viene el 2 de abril, que va a cerrar un día después esta inauguración de esta muestra. Contale un poco a la gente en qué va a constar hasta cuándo se va a poder ver. Sí, nosotros sobre el fin del año pasado respondimos a una generosa invitación del Centro de Excombatientes de Veteranos de Guerra de aquí de Santa Rosa, uh-huh, y ellos nos facilitaron, nos donaron una pieza del crucero General Belgrano hecha en cartón por un artesano de aquí de La Pampa, de Bernasconi, así que eso dio el puntapié inicial para armar esta muestra, que se va a poder ver desde mañana a las 20 y hasta el día 3 de abril. De alguna manera se inician una serie de festejos y homenajes, ellos tendrán sus distintos homenajes, el gobierno va a hacer un acto central en General Pico, en la ciudad de General Pico, y bueno, y nosotros hemos querido mostrar, además de esta maqueta que se va a poder ver en Medasur, algunos objetos, diarios de la época, pertenencias que hacen a recordar y esa gesta que para nosotros, para todos los argentinos, está tan vigente. Tal cual. Tengo entendido que va a abrir también el tema del puesto, ¿no?, que tienen de venta de arte propio. Sí, es verdad. Gracias por mencionarlo, porque bueno, eso fue algo que nos provocó vaivenes, porque nosotros cuando empezó la pandemia tuvimos que cerrar este lugar donde se ofrecen las producciones de los artistas pampeanos, fundamentalmente de los libros de los escritores, que no es fácil que la gente los reclama y no es fácil conseguirlos, y entonces habilitamos una página web donde pueden comprarse, que sigue vigente, que es artepropio.com.ar, pero tuvimos que cerrar el local, así que hemos aprovechado este tiempo para reformularlo, adecuarlo con más posibilidades y que también, no solo los escritores, sino también los artesanos, gente que hace emprendimientos como joyas, distintos objetos, tejidos, pueda ofrecer en este lugar. Este lugar de arte propio está en el Centro Cultural Medasur, físicamente, digamos, claro. Sigue habilitándose la página, digamos, se puede comprar por la página web, pero mañana, junto con esta muestra de Malvinas, se abre oficialmente, digamos, este lugar, que va a estar abierto todos los días de la semana. Perfecto. También otra cosa que veía dentro de las gacetillas y de los comunicados de prensa que nos llegan es la prórroga también al plazo de entregas de obras al Fondo Editorial Pampeano. Bueno, ustedes saben que también sobre fin del año pasado nosotros delineamos la creación de una editorial de la Secretaría de Cultura. Uh-huh. ¿Esta editorial qué significa? Que vamos a tener una marca gráfica para todas las publicaciones de alguna manera, que no solo vamos a estar publicando de manera gratuita las obras que se presentan a este a esta convocatoria del Fondo Editorial Pampeano, sino también vamos a poder publicar, vamos a seguir publicando, porque ya lo hemos estado haciendo, obras de autores como, por ejemplo, Julio Domínguez Elbardino, que tenemos dos obras en publicación, en reedición, que son libros que ya no se consiguen, otros libros de autores como, por ejemplo, toda la música escrita de Guillermo Mareque, un eximio guitarrista que interpretan muchos de nuestros músicos pampeanos y que su música no estaba escrita. Entonces, vamos a sumar a esta convocatoria, que vos decías muy bien, se ha prorrogado hasta fin de mes, a presentar libros que se quieran publicar de autores pampeanos, otros que nosotros decidimos en virtud de la carencia de este material. Así que se amplía la cobertura de publicación que va a tener la Secretaría de Cultura y que después se van a poder ver y comprar en estos lugares de arte propio físicos o virtuales. Adriana, para comunicarse, bueno, tiene que acercarse ahí a Medasur también, por ejemplo, o contactarse con las vías de comunicación de Cultura. Así es. En las redes sociales nosotros tenemos una página web, tenemos una página de Facebook, Instagram, o sea, es cuestión de poner Secretaría de Cultura de La Pampa y googlear un rato y aparece toda esta información. Y déjame decir también para los escritores y los interesados que en conjunto con todas las provincias patagónicas que conformamos el Ente Cultural Patagónico, también tenemos abierto un concurso para relatos breves y cuentos vinculado a la temática de Malvinas. Uh-huh. Así que la idea es que quienes quieran participar también pueden ingresar a las páginas web y ver las bases y presentarse con la idea de hacer un libro, una publicación patagónica con todos los que sean seleccionados. Excelente, excelente. Muy buena propuesta, realmente. Adriana, sí. No, perdón. Sí, decime lo que estabas por decir. No, que las ferias, la realización de las distintas ferias del libro, que fue realmente fueron un boom en un comienzo porque estaba respondiendo a una demanda que no teníamos, o sea, no teníamos una feria del libro. Nuestra intención en ese momento, cuando comenzamos a hacerla ya hace unos 4 o 5 años, la idea era esto, estimular que los escritores también pudieran hacerlo con continuidad, los escritores pampeanos, publicar, mover todo el mercado vinculado con el libro, con la lectura, y funciona. Sí. Quiero decir que todas estas actividades que vemos que se han sumado, los libros de los autores pampeanos, no solo hay más cantidad, sino que son más bellos, se han ensamblado con ilustradores, hay material de literatura infantil, entonces todo eso, digamos, es una construcción de todo un trabajo que se viene haciendo, por eso ahora aparece tanta actividad, pero bueno, está vinculada con esto de hacer las ferias de los libros, y creo que algo que es absolutamente no existe otra manera que lo estamos haciendo entre todos. El Estado, los escritores, los editores, los libreros, los imprenteros. Adriana, y bueno, también sumado a esto que estás comentando, me imagino que ayudó mucho el tema del bibliomóvil, ¿no? Recorriendo toda la provincia. Bueno, ese fue, claro, eso es un vehículo que se suma muy lindo. Ahora tenemos dos, en realidad, dos bibliomóviles que los tenemos en comodato desde el año pasado, desde la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y son preciosos, andan recorriendo los distintas, sobre todo le dan oportunidad a otras localidades, porque bueno, por ahí en Santa Rosa, en General Pico, en los lugares más grandes tenemos más posibilidad de acceso, pero hay localidades pequeñas que no, así que estos bibliomóviles recorren la provincia con más de 500 libros preciosos y actividades para chicos y para grandes. Nosotros tenemos ya iniciamos las gestiones para que por lo menos uno de ellos se quede para siempre en La Pampa. Bueno. Así que estamos haciendo la gestión de la donación de uno de los vehículos. Qué bueno, para que se dé. Sí, totalmente. En criollo se llama mangazo. Estamos haciendo el mangazo para La Pampa, sí. Y como la verdad es que tenemos una estamos muy bien conceptuados porque es una provincia que trabaja mucho y las bibliotecas hacen una buena labor, yo creo que esto va a dar resultado y nos vamos a quedar con un bibliomóvil aquí en La Pampa. Ojalá que así sea. Bueno, estabas mencionando también hoy al principio de las dos inauguraciones de muestras que va a haber, una de las Malvinas, otra del Museo Provincial de Arte, y esto me lleva también a hablar de el recibimiento de mucho equipamiento para todo lo que tiene que ver de los laboratorios del Museo de Historia Natural, otro de los museos de nuestra provincia. Sí, el Museo de Historia Natural está en obras, así que se está arreglando todo, se está refaccionando. Estimamos que sobre el segundo semestre vamos a poder estar abriendo el Museo de Historia Natural, inaugurando. Así que nos estamos preparando con todo, con un trabajo de puertas hacia adentro, pero no saben la cantidad de cosas y novedades que va a haber, sobre todo para los más chicos que les apasiona el tema de la flora, la fauna, de la naturaleza. Hemos mostrado un avance que tiene que ver con la megafauna pampeana en tamaño real, que fue mostrada en la Feria del Libro en Lonquimay. Nosotros no tenemos dinosaurios, pero son unos animales enormes que fueron mostrados allí. Todo eso lo estamos preparando para el Museo de Historia Natural y en esa línea, como decías muy bien, hemos recibido y hemos comprado material de laboratorio que es muy importante para la investigación. Y bueno, es una manera de conocer La Pampa y ver cómo ha sido la geografía, porque también ha cambiado, y que podamos conocer no solo los orígenes humanos de donde venimos, sino también los orígenes del paisaje de lo que es ahora nuestra provincia de La Pampa. Totalmente. Sí, la verdad que, y muy buen trabajo el que viene haciendo el Museo de Historia Natural, fuera de que quizás no está abierto al público, pero sí de manera virtual, con determinadas propuestas, concursos e intercambio con mucha gente en cuanto a fotografías, a participar de algún concurso. Sí, es un equipo excelente en todos los museos y eso es la base de poder hacer tantas actividades, que son buenos equipos, muy comprometidos con su tarea, disfrutan lo que hacen y son básicamente muy curiosos, entonces eso nos permite que las actividades se multipliquen, que cuando no podíamos salir afuera por la pandemia, usamos todas las posibilidades virtuales. El Museo de Artes inventó un museo viajero, que es una valijita que hemos llevado y regalamos en cada localidad. El primer museo viajero era de pintura y ahora estamos haciendo otro que es de escultura, así que son maneras de estar presentes y de no parar la acción, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, y no podemos tenerte acá y no preguntarte por el nodo Mica Toay que se viene el fin de semana que viene. Sí, esa es una actividad muy, muy importante. Desde ya los estamos invitando. ¿Por qué es muy importante? Porque esta actividad, que se va a realizar en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y con la Municipalidad de Toay, lo vamos a hacer en la casa, la mayoría de las actividades van a ser en la Casa de la Cultura de la localidad de Toay, todo libre y gratuito, porque el nodo Mica significa Mercado de Industrias Culturales. Y acá es una parte importante porque tiene que ver lo que atañe a la industria cultural. Se cree que nosotros, los de cultura, gastamos pero no generamos plata, y no es así. Allí vamos a tener 2 días para armar y cruzar negocios vinculados con nuestros artistas, para que nuestros artistas puedan actuar en todo el país. En fin, va a haber una serie de charlas donde se va a hablar sobre cómo mezclar los mecanismos de producción con la cultura, y los 2 días se van a cerrar con 2 recitales gratuitos, uno alguien que estamos esperando desde el año pasado, que es la presencia de Lito Nevia, y en el otro día vamos a hacer todo un espectáculo de mujeres con Micaela Chauque como número central, que es una excelente digamos, hace cultora del género folclórico, que fue revelación en Cosquín, así que todos invitados. Qué linda propuesta, ¿no? Y además veo muchas artistas así locales como que vienen más o menos también de veo que muy del estilo de Micaela, así bien trovadoras, Silvia Sapsuk, Raíz, Laura Gómez. Así es, ellas van a estar acompañando y van a estar presentes en estos dos días, que recordemos, va a ser viernes 11 y sábado 12 en la Casa de la Cultura de Toay. Perfecto. Adriana, bueno, viste que te tuvimos de un lado para el otro, pero bueno, cada vez que te sacamos aprovechamos. Yo siempre cuento que mi papá decía que si me dejaban hablar no me iban a meter presa. Cada vez que hablo con ustedes me pasa eso, porque enciendo la máquina y hablo y cuento, pero bueno, esto tiene que ver con agradecer su atención siempre difundiendo las actividades, y con agradecer la tarea cultural sostenida que tenemos con todo el equipo, no solo de Santa Rosa, de la Secretaría, sino, como digo, con todos los referentes culturales de cada una de las localidades pampeanas. Ya lo creo. Adriana, muchísimas gracias siempre por permitirnos ayudarnos a difundir también todas estas actividades desde la primera voz, ahí desde la protagonista, digamos, que sos vos ahí desde la Secretaría. Bueno, les mando un abrazo y espero que nos crucemos en alguno de los espacios ahora que podemos encontrarnos. Ya lo creo, ya lo creo. Así será. Abrazo grande. Un abrazo, adiós.